Hola, hola, buenas tardes Zaragoza, bienvenidos una semana más a No Solo Zaragoza. Como siempre, la sintonía más poderosa, la de Radio Mai 102.8 FM. Un programa en el que hablamos de esta jungla llamada Zaragoza y de muchas cosas más. Vamos a repasar los contenidos en la tarde de hoy. En Zaragoza Actualidad hablaremos del conflicto de Ryanair aquí en Zaragoza. En Cartas al Director, gente que protesta por las pelis en versión original. Mejor dicho, por no poder verlas en versión original. En Gentuza aparecerá la SGAE, en Sin Comentarios el fichaje de Pilar Rubio por Tela Inco. En nuestra sección La Caja Más Tonta, pues hoy el protagonista será un compañero de aquí de Radio Mai. Para partirse la caja os hablaremos de Gran Koala y su aventura con el servicio de atención al cliente de Vodafone. En nuestras secciones musicales hablaremos de Screaming Lights y Armenian. Y en cuanto a música se refiere, hoy escucharemos a Robert Tepper, Dorian, Alison Avenue, Aneke, Barricada, Afi, Mangaku Musume y The Page Mode. Así pues, espero que te quedes hasta las 9 en punto de la noche, una semana más aquí en Radio Mai. Y hoy comenzamos con una formación que está estos días por España. Ya ofrecieron una serie de conciertos este verano y ahora vuelven presentando su último disco. Ellos son The Page Mode. Comenzamos.

Estás escuchando No Solo Zaragoza. Zaragoza Actualidad. Pues nada, comenzamos ya el programa de hoy. Antes de nada, decir que la canción de The Page Mode que ha salido es de un bootleg de este verano, es de la gira Sounds of the Universe. Pues ahora sí que sí, hoy en esta sección vamos a comentar el conflicto de Ryanair aquí en Zaragoza. Y es que, bueno, pues por fin se ha llevado a cabo la readmisión del trabajador que fue despedido injustamente por Ryanair este año. Pablo Agustín se ha incorporado a su puesto de trabajo. Es que bueno, estos días, ayer en las noticias salió Ryanair, que había sacado un calendario, el calendario que saca para estas fechas con sus azafatas ligeras de ropa. Pero bueno, por estos lares, pues la noticia no ha sido tan alegre, no ha sido tan frívola, sino que es algo bastante chungo. Bueno, para poneros en situación, os diré que todo se remonta pues a comienzos de este año 2009, cuando Ryanair pues intentó cambiarle el contrato a varios trabajadores, pasándoles a hacer media jornada, cuando las tareas seguían siendo pues las mismas, ¿no? Y correspondían a una jornada completa. Bueno, pues una serie de irregularidades que estaba cometiendo la empresa pues hizo que varias personas crearan la sección sindical de CNT ahí en Ryanair. Esto fue el 21 de enero. Pues esta sección sindical realizó un informe con todas las irregularidades que estaba cometiendo la empresa. Y bueno, pues a modo de represalia, pues echaron a la calle a Pablo Agustín, que era un operador, y es un operador de rampa de 21 años. Este despido se produjo el 27 de marzo. Ryanair decía que el motivo del despido era falta de rendimiento del trabajador. Bueno, pues por supuesto no se quedaron quietos esta gente. Pablo y bueno, el resto de sección sindical lo llevaron a juicio. Ryanair pues intentó más o menos comprar a esta persona. Incluso bueno, reconocía pues que el despido era improcedente. Le ofrecieron pues una indemnización que no aceptó. Así pues hasta el mes de julio, en el que la jueza pues declaró improcedente el despido y obligó a Ryanair a readmitir a este chico, a Pablo. Bueno, pues la compañía está de bajo coste, recurrió la sentencia al Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que todavía no ha dictaminado sentencia. Aunque, bueno, pues que han pasado todos estos meses, pues al fin Pablo se ha incorporado a su puesto de trabajo. Los compañeros del programa RQR de Radio Vallecas estuvieron charlando con Pablo y bueno, pues comentando un poco pues todas las perrerías que ha llevado a cabo esta compañía, Ryanair. No solo para que estuvieran apoyándome, sino que es que encima me habéis intentado, esta empresa ha intentado todo. Lo primero que intentó fue intimidarme cuando constituí la sección sindical, cuando vieron que eso, además con muy malas artes, cuando vieron que eso no daba resultado, procedieron a despedirme. Y durante el tiempo de negociación, o sea, los actos de conciliación que hubo entre mi despido y la fecha del juicio, ofrecer dinero constantemente tanto a mí como luego intentando sobornar al abogado del sindicato para que aceptáramos una cantidad a cambio de no ir a juicio, y una vez que tampoco les ha funcionado esto, porque ya dije desde el principio que yo quería mi trabajo, que no entendía por qué lo había perdido, y quería mi trabajo y quería además que la tabla reivindicativa que había presentado la sección sindical se cumpliera, porque no estábamos pidiendo nada que no nos correspondiera, pues a partir de ahí, como no hubo forma de comprar al sindicato, han pasado a la siguiente táctica, que es matarme de hambre. De todas formas, no sé, el conflicto, mi valoración personal es que ahora mismo está en un punto bueno, porque deben tener en cuenta los oyentes que es mucho más difícil ganar un juicio que luego en el recurso le den la razón a la empresa. Es verdad. Es decir, ellos este recurso que han presentado lo han presentado por alargar las cosas, como digo, pero está próximo a salir también, y lo normal, o sea, luego puede que nos llevemos un disgusto y el recurso le quite la razón al sindicato, pero no es lo que cabe esperar. Lo que cabe esperar es que el recurso vuelva a darme la razón, y en ese caso ya sí que no tengan más remedio que readmitirme o seguir al Tribunal Supremo, que ahí sí que sería prácticamente imposible que ganaran. Entonces el conflicto es eso. Ellos saben que a priori lo tienen perdido ya. Sí, en este punto, ¿tenéis en vista alguna otra concentración o algún otro acto? Pues ahí estáis escuchando a Pablo, pues, comentando un poco pues las penurias que ha tenido que pasar pues todo este año, ¿no? Hay que decir que la empresa Ryanair está obligada a pagarle los salarios que la deudan desde el 27 de marzo, que fue la fecha de despido. Vamos a seguir escuchando un corte de esa entrevista. Vamos, para mí esta experiencia, pues como podéis entender, yo nunca además había tenido un conflicto laboral en mi vida, o sea que ha sido aleccionadora en muchos sentidos. Son las dos cosas que tú acabas de comentar y son muchísimas más. Sobre el conflicto, sí que es cierto que sería mejor celebrar este conflicto cerrado ya, pero también es cierto que está, como he dicho, está el conflicto en una fase mucho más favorable al sindicato que lo que estaba, por ejemplo, la última vez que hablé con vosotros en este programa. O sea, que el conflicto yo sí que doy por hecho que nosotros lo hemos hecho bien y ahora falta la puntilla solamente. Y luego, por otra parte, eso, decir que no es solo mi readmisión lo que se ganó en el juicio, o sea, se ganó también la vuelta a las condiciones anteriores de trabajo. Ajá. Que esto pensábamos que iba a ser más largo, pensábamos que iba a requerir un segundo juicio, y sin embargo no. Ya en este primero la sentencia recoge que el contrato que yo denunciaba como origen de todo este conflicto efectivamente es fraudulento, efectivamente no puedes tener a una persona contratada a 160 horas, que si dividimos son 8 al día, y tenerla a tiempo parcial. Eso es ilegal, porque eso no es una jornada parcial, es una jornada completa, y tienes que reconocerla completa. Tú no puedes hacer un contrato temporal sin alegar causa de temporalidad. Todo eso está reconocido en la sentencia. Sí, en esta situación lo que tenemos es, como no, ya sabes, la negativa de la empresa, ¿no? Que es la que está fastidiando todo en estos momentos, ¿no? Sí, que sí, saben sí. Que tendrán que acatar tarde o temprano esa sentencia. Sí, pero ya digo que eso es una señal, si somos un poco retorcidos, es una señal positiva, porque eso significa que se han quedado sin ideas ya. O sea, ahora están cerrándose en banda, pero ellos son los que están contra la espada y la pared. Lógicamente, aquí, ¿qué pasa? Pues que volvemos a estar en manos de un juez, en este caso del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que si tiene a bien reconocer todo esto, pues sí, que es lo lógico, pero que también puede ser un perfecto cabrón y rebotar, o sea, y darle la razón a la empresa. Pero vamos, que quitando ese hecho, que es poco probable que suceda, son ellos los que están ahora mismo sin ideas. Y yo sí que estoy contento, y así lo digo, que tanto la sección sindical como el sindicato de Zaragoza, como la CNT y la AIT en su conjunto, le han ganado este conflicto a la empresa. O sea, falta la ratificación. Pues esperemos que se resuelva favorablemente a Pablo. Ya solo falta eso, pues resolver ese recurso. Aunque bueno, ya no vamos a ponerle más cortes, pero luego decía pues eso, que la empresa le va a hacer la vida imposible. ya que no lo quieren pues tenerlo ahí, ¿no? Por todo lo que ha significado todo este proceso en contra de Ryanair. Pues bueno, sin más, aquí dejamos este tema pues bastante peliagudo. Así que ya sabéis, Ryanair, una empresa de una compañía aérea de bajo coste, pero bueno, ya hemos visto de dónde recortan los costes, ¿no? Desde de los trabajadores explotándolos. Pues nos vamos a quedar con un poco de música, vamos a cambiar el chip. Nos vamos a quedar con algo más divertido, más alegre, algo más freak. Nos vamos a quedar con algo de aquí, de la tierra, con las Mangaku Musume. Y bueno, pues vamos a escucharlas porque este fin de semana se celebra el primer festival Japan Festival en Zaragoza. Para los que os guste el manga, el anime y demás. Y bueno, pues actuarán estas chicas, pues que surgieron pues como grupo de versiones de una formación nipona llamada Morning Musume. Y lo dicho, pues nos vamos a quedar con un tema divertido, un poco friki, llamado Mil Historias Diferentes. Ellas son Mangaku Musume. Imaginar que su timidez podría superar. Cuando ella baila todo se ilumina, es la reina de la pista. Llega el turno de Blanca. Tras esta carita, ¿quién podría imaginar que hay un día brillo que quiere jugar? Si se trata de montarse una gran cuerda, es el alma de la fiesta. ¡Fiesta! ¡Vamos con este! Esta cabecita no deja imaginar mil y una locuras para realizar. Si en la lotería ganara un bastón, se mudaría a Japón. Wow, wow, wow, somos cada una especial. Si nos juntamos verás mil historias diferentes. No lo puede evitar, habla muy deprisa y no puede parar. Todas las mañanas aún se pregunta ¿qué demonios hago aquí? ¿Cuál es el relato? ¿Quién es? ¿Laura? Si Obi-Wan Kenobi la quisiera reclutar, ella mostraría su poder Jedi. Aunque no sabemos si resistiría sin dormir la siesta un día. Podría destacar, es que si estás cerca te vas a tronchar. Cárdenas por ti. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Cartas al director. Bueno, pues ya sabéis, aquí leemos alguna cartica pues que envía la gente a los diarios y me parece interesante comentarlo. Como la que ha escrito Sergio de aquí de Zaragoza, dice, bueno, habla de Endesa. Me dirijo a vosotros para que se vea claro ya de una vez por todas la mala gestión que tiene Endesa con sus oficinas, una de ellas en la calle de San Genis, en el barrio de Las Delicias. Ya está bien que nos tomen el pelo cuando les dé la gana de tener que esperar una hora en la calle y que no abran, colocando un cartel diciendo que estaba cerrado por salud pública. Estas dos semanas pasadas pusieron un cartel diciendo los días que no se abría, así, por las buenas. En la oficina tienen a dos personas trabajando y con mucha paciencia. Y un montón de gente en la calle esperando. Llamas por teléfono a Endesa y te dicen que en 30 segundos te atienden. Mentira, te entretienen y tienes que acabar colgando porque pagas tú la llamada. Me parece una vergüenza. ¿Con qué descaro nos toman el pelo esta gentuza? Jo, pues esto me recuerdo yo una movida que tuve con Endesa este verano. Bueno, vinieron de mantenimiento, nos quitaron la luz unas horas y luego, cuando ya habían hecho los trabajos y se piraron, pues no iba nada de nada en la casa. Menudo sinvergüenzas. Y bueno, la chica que me ha atendido por teléfono, pues un poco borde, la verdad. En fin, vamos con la segunda carta. La ha escrito Roberto y habla del cine sin versión original. Dice, soy fan del director Richard Kelly. Me encanta Donnie Darko y la inédita en España Southland Tales. Por eso mismo esperaba con ganas el estreno de The Box, su nueva película. Por desgracia, me temo que me tendré que... Perdón, que me ahogaba. Decía, por desgracia me temo que me tendré que quedar sin verla y descargarla de internet cuando esté disponible en una calidad decente. En España hay un grupo cada vez mayor que preferimos disfrutar del cine y la televisión tal y como se hizo, sin innecesarios doblajes. Pero por desgracia no nos ponen nada más que trabas. En Madrid son muy pocas las salas que emiten cine en versión original. Y si quieres ir a ver una película así, te necesitas desplazar hasta el centro de la ciudad. Y parece que hasta nos tenemos que sentir afortunados comparada la situación con otras ciudades españolas. Si la señorita González Sinde quiere evitar las descargas ilegales, que nos dé opciones. Pero si nos autolimita y no nos deja otras opciones, que luego por favor no se queje. Que yo quería pagar por ver esta peli en el cine. Bueno, pues ahí estaba la carta de este lector. Bueno, la verdad es que me siento identificado con esto último por el tema de Saul. Ya sabéis, la peli está la sexta de Saul, que la censuraron. Y al final, pues nada, no se ha podido ver aquí en España. Y sobre el cine en versión original, pues estoy... Bueno, ya lo he comentado otras veces, que a mí me molaría ver las películas pues viendo la voz de los actores originales. Ya que muchas veces, sobre todo en los últimos tiempos, creo que el doblaje pues ha empeorado demasiado y muchas veces se cargan las películas. Yo sé que hay mucha gente que parece que esto es algo raro. Bueno, pues cuando lo comentas pues te dicen que se da mucha pereza, ¿no?, tener que leer las letras y demás, pero bueno. Eso sí, con lo que no estoy de acuerdo es esta persona, que es de Madrid por lo que se ve y se queja. Ya que estos días, pues, no sé, estaba reflexionando de que estaba ya un poco hasta las pelotas de que aquí vengan a España los grupos importantes, los grupos que más nos molan. Y bueno, pues siempre conciertos en Madrid, Barcelona, quizás en Bilbao también. Y bueno, pues para la gente del resto de España a veces sacas hasta las pelotas de tener siempre, pues, que gastarte el dinero en transporte, algunas veces... pues alojamiento, yo qué sé. Con que la gente que viva en Madrid y Barcelona, que no se quejen. Pues nos vamos a quedar con música internacional ahora mismo. Y bueno, nos vamos a quedar con AFI, una formación norteamericana que, bueno, pues ya lleva no sé cuántos años en activo. Nos vamos a quedar de su último disco con un tema llamado Beautiful Thieves. Ellos son AFI. Está sintonizando Radio Mai en el 102.8 FM. Esto es Sin Comentarios. Pues sí, señores, esta última semana la noticia más importante pues no ha sido ni lo del muro de Berlín, ni la Gürtel, ni la gripe A, ni nada. La noticia más importante estos días ha sido el fichaje de Pilar Rubio por Telaínco. Pues sí, la conocida presentadora Pilar Rubio se sumará a partir del próximo 1 de enero de 2010 al equipo de artistas vinculados con la cadena, presidida por Basile. Juventud, talento, sentido del humor, versatilidad y belleza son los atributos que personaliza. Destaca la cadena de Fuencarral en un comunicado. Ya. En fin, ¿cómo se les ve el plumero a estos de Telainco? Vamos a ver qué opina la gente. Un tal Marcial Ruiz Escribano dice: mejor que se vaya, desee lo que hicisteis, porque es malísima. Así dejará más espacio a otros profesionales que valen mil veces más que ella. Un tal Robertito dice: qué triste y qué chaquetera. Acéptalo, bonita. Eres mala, muy mala. Solo te cogen porque tus tetas atraen a la mitad de la audiencia. Y si no, ¿a qué viene a que un día te empezaran a poner tales vestidos con los que parecía que te iban a explotar? Un tal Leo Messi dice: les quitaron a Sara Carbonero y ahora a Pilar Rubio. No hay duda, el sexapil del Cavalieri no conoce fronteras. Una tal Laurita dice: Telecinco contrata mujeres sin estudios, pero que están mogollón de buenas, como La Sexta ha hecho también. La diferencia es que les pagarán muchísimo más, a costa de hacer el primo durante unas horas. Un tal Florentino Perras dice: el ostión que se va a dar Pilar Rubio en Telecinco va a ser tremendo. Le pondrán un vestido súper pequeño para que enseñe las tetas y durará dos días. Un tal Manolillo dice: otra que se le ha chupado a Basile. Imagino que Sara Carbonero le habrá dado buenas clases de succión para convencerle. Tal Marrano Rajoy dice: la verdad es que desde que gobierna el PSOE con sus ministras de cuota y hay estas cadenas progres, solo salen A. tías que sean simpáticas y modelos o mises. B. tíos que sean simpáticos. C. maricones. ¿Dónde está la cuota? Esto parece la España de Franco y Paco Martínez Soria. Y por último, el comentario que ha hecho el gran Antonio La Rosa. Dice: tiene unas tetas que parecen un empate en una carrera de cepelines. Es muy simpática, natural, guapísima, pero como presentadora deja mucho que desear. Así que es perfecta para Telainco. Bueno, pues ya veis por dónde van los comentarios de la gente. Pues yo personalmente creo que esta chica Pilar Rubio, que por lo que se ve pues está operada. Ya que bueno, pues hay fotos de las típicas fotos de antes y después y hay alguna diferencia. Aunque mi opinión personal es que bueno, su trabajo de reportera pues lo hace bastante bien. Tiene bastante desparpajo, sabe inglés bastante bien, por cierto. Pero como presentadora, pues yo creo que no vale. Porque la gente, pues está claro, los hombres nos fijamos en lo buena que está y poco más. En fin, pues después de esta noticia bastante friki, pues nos vamos a quedar con música y, bueno, en este caso con los Barricada, que estuvieron el otro día en la FNAC aquí en Zaragoza presentando su último proyecto musical. Por lo que se ve, hubo algún que otro follón porque había bastante gente y mucha peña se quedó fuera, no pudo entrar. Pues para esa gente decirles que estarán de nuevo la semana que viene. O sea, esta semana que viene, ¿no? Pues la siguiente estarán otra vez presentando su disco en la Facultad de Filosofía y Letras. Pues nos vamos a quedar con un temilla de su nuevo disco que se llama Sótanas. Desde su álbum La Tierra está sorda, ellos son Barricada. Huelen a muerto las sotanas que acechan como alimañas en la noche más larga. La del hambre, el silencio y la rabia no se paran ante nada y clavan como una garra la cruz y la espada. Orden, religión y patria, sangre ibérica y fe cristiana, rosario, misas y curas, cantos pueriles que amedrantan, vigilan conciencias y las atan, ahogando pechos y gargantas. Esta es la Iglesia de España, estirpa el rojo de este pueblo. Suplicio, el demonio está en su cuerpo y la cuneta es el único remedio. Con aceite de ricino humilla y rapa a la el merecido trato y la muerte metida en casa. Estirpa el rojo de este pueblo que al beber con el suplicio del demonio está en su cuerpo y la cuneta es el único remedio. ¡Qué mierda que eres! ¡Que te meto con el mechero, Sole, eh! ¡El mechero! Gentuza. Bueno, pues esta semana nos llegaba la reacción, la noticia de que la Sociedad General de Autores supera a Hacienda como la entidad más odiada por los españolitos. ¿Qué nos van a señalar si no catamos el pastel y tendremos otra vez que soportar su burla cruel? Yo no quiero que me pongan puño nudo en el mantel. ¿Dónde está mi servilleta? Esto es un rollo de papel. Pues bueno, se ha hecho una investigación, una encuesta a 2.075 españolitos. Y bueno, un 60% de los encuestados considera que las GAE es la entidad peor vista. Seguida con porcentajes bastante inferiores por Hacienda y Timofónica. Sobre todo de destacar en la franja entre 21 a 40 años. Y bueno, pues también han salido datos muy curiosos. El 90% considera que las GAE está abusando de ciudadanos y entidades. Un 85,9% está a favor de crear medidas que limiten el poder de la entidad. Un 95% rechaza el aumento de los ingresos de las GAE. Y bueno, pues viene aquí en la nota que nos llegó que los trabajadores de las GAE, conscientes de esta mala imagen, pues han organizado una concentración que se llevará a cabo este miércoles 18 de noviembre de 2:30 a 3:30 ante la sede en la calle Fernando VI en Madrid. Y con esta iniciativa quieren denunciar la mala gestión de la entidad, tanto a nivel de imagen pública como de despilfarro económico, que amenaza la supervivencia de la entidad. Como, pues eso, una organización sin ánimo de lucro y que además pone en peligro sus puestos de trabajo. Bueno, pues la verdad es que esto me ha llamado la atención, que los propios trabajadores de las GAE pues se manifiesten, ¿no?, para denunciar este tipo de cosas. Pues habrá que estar atento. Yo creo que esto sí que saldrá por los medios de comunicación. Repito, este miércoles 18. Porque hasta la fecha pues habíamos visto a los que curran ahí pues se defender a capa y espada lo que es las GAE. Y esto, pues la verdad es que creo que es la primera vez. Yo creo que es un buen momento para escuchar el test de las GAE que hizo David Bravo en una conferencia en la que comparaba pues algunas faltas y delitos para ver cuál estaba más castigada. Bien, ya lo sabéis, la A es mucho más grave, obviamente es mucho menos reprochable que os peguéis entre vosotros ahora, que os intercambiáis discos por la cara, ¿no? Juan copia la última película de su director favorito de un DVD que le presta su secretaria Susana. B. Juan, aprovechando su superioridad jerárquica en el trabajo, acosa sexualmente a Susana. Acosar sexualmente mucho menos. Según el artículo 184.2 del Código Penal, tendría menos penas que la grabación de ese DVD. Pedro y Susana van a un colegio y distribuyen entre los alumnos de preescolar copias de películas educativas de dibujos animados protegidas por copyright y sin autorización de los autores. B. Pedro y Susana van a un colegio y distribuyen entre los alumnos de preescolar películas pornográficas protagonizadas y creadas por ellos mismos. La acción menos grave, según el 186 del Código Penal, es lo de

Estás escuchando No Solo Zaragoza. Desde Aragón, desde Aragón, soy de Aragón, soy de Aragón, baby. Aragón sonoro. Soy de Aragón. Pues ya sabéis, sección dedicada a los grupos locales. Y hoy vamos a hablar pues de lo que es el disco que han sacado los Armenian. Bueno, pues Armenian es un grupo zaragozano que nació como tributo a System of a Down, pero que sin embargo pronto comenzó a crear su propio estilo. Su música bebe de varios géneros como son metal, rock, hardcore, funky, y que se funden para crear una mezcla original y característica. Al margen de la parte estrictamente musical, sus conciertos no son una mera reproducción de los temas, sino que son un espectáculo lleno de energía, colorido y diversión. Apoyándose de una imagen impactante y siendo conocidos por saber transmitir desde el escenario todo tipo de sentimientos, rabia o serenidad, alegría o melancolía, su show es garantía de entretenimiento para todo tipo de público. Su discografía consta de dos demos autoeditadas y un primer disco, que es el que están presentando, llamado Teatro de Emociones, y que es fruto del premio al mejor grupo en la categoría rock del concurso aragonés Pop y Rock 2008, en el que se presentaron más de 100 propuestas. Teatro de Emociones está grabado y mezclado en el año 2009 en Zaragoza bajo la producción de Paco Muñoz. Ha estado con Sick Brains, Los Gandules, etc. Se ha masterizado en Master Disc Studios de Nueva York por Andy Bandet, que ha trabajado con Beastie Boys, Rush. Y aparte de las canciones, también hay un videoclip del tema La historia del niño cuchillo, de su primer disco. Aún no lo he probado y quiero más. No puedo, no aguanto. Que no me resisto a degustar. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Y qué rico manjar. Qué bueno y natural. Picante tentación que de noche me atrapa. Y te invito a viajar. En el disco colabora gente de Freak for Choice, Cuti, Jaime La Peña. El sabor te cautivará, es sencillo, ven, déjate llevar. Siente el poder en tu interior, cada boca de este pecado es salvación. Pues para más info, myspace.com/armenianzgz. Bueno, pues Armenian, un grupo pues de los mejor valorados por crítica y público aquí en Zaragoza y Aragón. Y te invito a viajar. Yo tengo que decir pues, que su disco pues, quizás lo tenga que escuchar más veces porque todavía no me ha enganchado. Hay unas cuantas canciones que sí me gustan, pero lo que es el disco en conjunto pues todavía no me ha convencido. Deja todo atrás. Pues nos vamos a quedar con un tema entero de Armenian llamado Marioneto. Armenian. penas por andar. Quise llegar y ver partir los hilos que me ataban. Quería huir para empezar a hacer mis dedos y volar, soltando de mi piel tu frialdad. Vi mi alma por saltar. No era tan bello el mundo a descubrir, retales de unas vidas que no conocí. Sus rostros solo hay confusión, imágenes perdidas sin color. Solo pude ver que a mi alrededor fue todo decepción. Ya no habrá más que envidie de www.radiomai.com y sabrás un poco más de nosotros. Esto es la caja más tonta. Hoy en la sección está dedicada a las tonterías de la televisión, a la radio también. Pues hoy no va a ser nada de fricada ni nada. Hoy el protagonista es un compañero de aquí de Radio Mai, Fernando, el presentador de Metalmania. Pues que hace un par de fines de semanas pues dio una conferencia, una charla en Huesca con motivo del Hispacón 2009. Y bueno, pues se puede ver en YouTube. La verdad es que me hizo gracia ahí verlo pues, hablando a la multitud. Y bueno, pues me he traído aquí el audio para escucharlo. Pues hacemos entrevistas y eso, de verdad, grupos que están empezando, pues igual que escritores que están empezando. No sé, esa ilusión no la tiene nadie. Bueno, que no le había dicho, la conferencia que dio Fernando se llamó El futuro está en las ondas, hablando un poco del rock, la ciencia ficción en el rock, ya que el Hispacón pues va de todas estas movidas. Una persona que ya lleva mucho, mucho tiempo, pues no sé, supongo que se ha viciado con ciertas cosas, ¿no? Bueno, pues esa gente que empieza no tiene ese tipo de vicios y ves, digamos, pues la ilusión y la calidad muchas veces en estado puro. Así que digamos que ya tenemos los dos hobbies. Literatura, fantástica, sobre todo ciencia ficción, y música, rock duro, sobre todo heavy metal. Bueno, pues eso explica el por qué os voy a dar esta ponencia. Esto se llama El futuro, están las ondas, la ciencia ficción y la música rock. Bueno, para empezar, en lo que es el título, tiene como dos interpretaciones. La primera interpretación sería, pues bueno, la que probablemente estéis pensando, ¿no? Las ondas, ¿verdad? Las ondas electromagnéticas, esos móviles que todo el mundo lleva apagados, espero, que se comunican entre ellos por ondas electromagnéticas. Bueno, eso es el futuro, eso es el presente, ¿vale? Las ondas, os puedo asegurar que es uno de los recursos científicos más importantes que tenemos en la actualidad y con el cual pues vamos a hacer muchas cosas, ya las hacemos. Sin embargo, es, digamos, la otra interpretación la que yo creo que tiene más que ver con esta conferencia. Es decir, el futuro está en las ondas. La ciencia ficción habla prácticamente siempre del futuro, ¿eh? Como ha dicho también antes David, a veces, bueno, cuando se trata de una ucronía, pues bueno, una ucronía, bueno, puedes considerarla sí o no como ciencia ficción. Vale, una ucronía no es un futuro, ¿no? Es un pasado alternativo, a lo mejor. Pero bueno, en todo caso, el futuro siempre lo hemos relacionado con la ciencia ficción. Bueno, pues yo lo que quiero demostrar hoy con vosotros es que el futuro, o sea, la ciencia ficción, está en las ondas. Y no precisamente en las electromagnéticas, que también, sino en las mecánicas, o sea, en el sonido, en la música, y en la música rock. Porque ya antes de empezar a ver si esto está traído de los pelos o no, os diré que, al menos en España, la ciencia ficción y el rock tienen una cosa en común clarísima, que es que ambos son géneros completamente minoritarios, ¿vale? Es decir, en la tele no vais a encontrar prácticamente ciencia ficción y rock duro, de verdad, de calidad, tampoco. Por lo tanto, pues bueno, digamos que somos una selecta minoría. Y de hecho no hay muchos programas de rock duro. Bueno, dejemos eso a un lado. La ciencia ficción es la música rock. Eso es lo que vamos a hablar. Vamos a ver. Bueno. Ciencia ficción y rock, esto me lo acabo de sacar de la manga. ¿Hay alguna relación aquí? ¿Hay que ahondar mucho en el underground para ver si hay algo que tiene que ver ciencia ficción y rock? Que levante la mano a alguien que no haya oído esta canción. Bueno, pues eso me parecía. The Final Countdown, Europe, aparte de una canción que está bastante bien, aunque sea lo más comercial que podéis echaros al oído, bueno, pues es una canción que habla de ciencia ficción, y ya lo creo, que habla de ciencia ficción. No es ni mucho menos la canción más sofisticada que nos podemos encontrar, está claro que no, pero el tema es clarísimo. No lo dice de forma explícita, pero a causa de nuestros grandes errores, la humanidad tiene que dejar su planeta, es la cuenta atrás final, tiene que irse, ¿de acuerdo? Y bueno, lógicamente la única forma de irse es coger el espacio y tirar millas. Está claro. La he querido poner, digamos, hasta el estribillo, sobre todo, más que para el estribillo, yo creo que con esos toques de teclado iniciales todo el mundo ya lo sabía, que esto era de Final Countdown. Pero aparte de eso, yo he querido que se oyese sobre todo la primera estrofa, y de la primera estrofa, las dos primeras líneas, los dos primeros versos, que dicen algo así, si recordáis. Dice, we're living together, but still it's farewell. Algo así como, nos vamos juntos, pero no deja de ser un adiós, ¿de acuerdo? A mí eso me parece impresionante. Es decir, la humanidad no se va a quedar sola, la humanidad se va junta, ¿a dónde? No sé dónde, pero se va. Ahora, ¿no es un adiós? No sé si habéis pensado alguna vez lo arraigados que estamos en nuestro planeta. De eso, por ejemplo, seguro, hablaremos mañana, Juanmi, con Sergio. O sea, las condiciones en el espacio son completamente diferentes, y en otros planetas también. O sea, estamos muy apegados a este planeta. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo creo que merece la pena y que está. Pues ahí estaba nuestro compañero Fernando. bueno, para los que seáis oyentes habituales de Radio Mai, pues no hace falta presentarlo. Lleva aquí más de 10 años haciendo Metal Manía los sábados. Y bueno, para los que no os suene, pues eso, lo podéis escuchar los sabadetes aquí poniendo música de rock duro, como decía él. Tienen algo en común la ciencia ficción y el rock duro, que son minoritarios, es verdad. Ha demostrado Fernando ser un ponente cojonudo. Como digo, esto era del Hispacón 2009 en Huesca, en el que se reúnen pues gente aficionada a la ciencia ficción. Y también muy, muy interesante lo que comentaba pues de la canción de Europe, de Final Countdown. Pues, estos días se está volviendo a hablar de apocalipsis, se ha hablado otra vez del 2012 como fecha del fin del mundo, madre mía. Pues un saludo para Fernando, que demostró ahí su buen hacer hablando. Pues nos vamos a quedar con música y bueno, pues un grupo que pues sí, es rock, pero de la parte más blanda, ¿no? De lo que es el rock, es AOR. Y además con la que es la actual vocalista de Nightwish, Anette Olsson, que antes de formar parte pues de este grupo finlandés, pues estaba en una formación de AOR llamada Allison Avenue. Yo creo que le pegaba mejor ese estilo que no el metal este sinfónico de Nightwish. Pero bueno, para gustos los colores. Nos vamos a quedar con un temilla de Allison Avenue llamado Free Like the Wind. Allison Avenue. The man I woke up. Hace 30 años, los jóvenes de entonces tuvimos un sueño. Íbamos a terminar con las fiestas rancias de aquella época. Y ese sueño se cumplió. Gracias a vosotros, hoy tenemos unas fiestas divertidas, participativas, mestizas y golfas, porque sois unos golfos. Esto es para partirse la caja. Y bueno, sin duda alguna, lo más cachondo de la última semana fue Gran Koala. Y os preguntaréis, ¿quién es Gran Koala? Pues es esa persona a la que tuvieron 27 horas esperando en el servicio de atención al cliente de Vodafone. Se ha convertido en todo un ídolo en internet por su paciencia sin límite. Un ciudadano anónimo estuvo 27 horas colgado al teléfono esperando a que alguien de atención al cliente de Vodafone le atendiera. Vio que tardaban tanto en responder que decidió retransmitir su espera por la red. Ha sido todo un éxito. Presuntamente todo comenzó el pasado domingo a las 21 horas y 37 minutos. Un usuario llama al número de atención al cliente de Vodafone. Bienvenido a Vodafone. Aguanta 50 minutos sin que le hagan caso y entonces deja este comentario en Meneame, una de las páginas de internet más visitadas de España. 50 minutos en espera en el 122. ¿Cuelgo o espero? A partir de ahí, el debate nacional. Miles de internautas responden. ¿Colgar o no? Esa es la cuestión. Si cuelgas, entrarán las siguientes llamadas en cola y tendrás que coger tu turno de nuevo. Si al final le responden, se acordará de para qué había llamado. Definitivamente cuelga. Muchos dudan de la veracidad del asunto, así que el presunto protagonista apodado Gran Koala cuelga este vídeo en YouTube. 20 horas, 23 horas, 25 horas. En internet se convierte en un héroe, en Facebook se forma un grupo de apoyo al chico que esperó mucho tiempo que le atendieran en atención al cliente. Tiene 1500 fans. Otro internauta crea un juego dedicado. De tanto esperar saltan chispas en el móvil de Gran Koala. Si no las apagas, pierdes. Y otro forero comenta. Récord Guinness de la llamada más larga. Y comprobamos que el récord Guinness de llamada más larga lo tiene este estadounidense que estuvo 40 horas sin colgar. Pero la pasada madrugada, Gran Koala proclama. Siento comunicaros que en este mismo momento, 1:11 de la madrugada, me han colgado. Vodafone está investigando la historia, pero admite que la llamada pudo quedar enganchada por un problema técnico. Gran Koala quedará para siempre como la persona que esperó 27 horas una respuesta. Qué grande Gran Koala. Ha sido un cliente coraje, se puede decir. Y bueno, pues Gran Koala, después de toda la movida esta de estar 27 horas esperando al servicio de atención al cliente, pues escribió una carta abierta a Vodafone. Y bueno, pues básicamente es muy larga, no la voy a leer entera, pero decía, pues estimados señores de Vodafone, yo soy el usuario que han tenido más de 27 horas en espera del servicio 122. Disculpen si decido ponerme en contacto con ustedes a través de este medio, pero la verdad es que, se lo crean o no, esta noche no he podido dormir. Aún en estos momentos sigo escuchando la música de espera característica de su servicio de atención telefónica. Me he levantado varias veces por la noche creyendo que el teléfono estaba sonando. Pero no, la música está ahí en mi cabeza y todavía la estoy tarareando. A estas alturas ni siquiera estoy seguro de que sepan de qué va esta carta. ¿Por qué nadie se ha puesto en contacto conmigo? ¿No se han dado cuenta de que me tenían a la espera más de 27 horas? ¿Viven ustedes en un universo paralelo? Lo peor es que varios de sus clientes afirman haberles avisado ayer durante el día que me tenían a la espera. No sé si será cierto, pero he leído por ahí que ustedes tienen caros ejecutivos reunidos para saber qué hacer, si contestarme o colgar. Le ruego encarecidamente que no se tomen esto como una cruzada contra Vodafone, porque no lo es, simplemente somos usuarios indefensos, que estamos cansados de que nos ningunen. les ruego, acaba la carta diciendo pues que contacten conmigo si es posible vía mail. No quiero saber más del móvil en unos días. Gracias por su atención. Pues esta carta la envió también al servicio de atención al cliente de Vodafone. En fin, de todos modos, no sé. Esto ha salido ahora, pero yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez de llamar a cualquier servicio de atención al cliente y que nos tengan ahí con la musiquita pues un buen rato hasta que al final pues acabas hasta las pelotas y cuelgas. En fin, un saludo, un saludazo desde aquí a Gran Koala por las risas que nos hemos echado esta semanilla. Y para él va esta canción, un grupo indie popero que estará por Zaragoza estos días, se llaman Dorian. Y bueno, vamos a quedarnos con una canción de ese nuevo disco que presentarán en Zaragoza. Esto se llama Simulacro de Emergencia, ellos son Dorian. más me alejo de ti. ¿Sigues escuchando? No solo Zaragoza. Esto es Espacio Mai. Una sección dedicada pues, a hablar de grupillos de aquí y de allá. Y bueno, pues hoy nos vamos a ir una vez más, one more time, a Inglaterra. Pues vamos a hablar de un grupillo llamado Screaming Lights. Bueno, pues Screaming Lights, una banda del noroeste del Liverpool, de Inglaterra, y está compuesta por Alan Breen al bajo, James Connor a la batería, Max Goldberg a la guitarra y James Tweedle, voz y guitarra. La banda tiene un sonido que generalmente pues, es llamado post-punk o new wave. Melodías tristes y directas con guitarras afiladas y una batería que sinceramente es impresionante. El grupo se creó en el año 2005, aunque no llamaron la atención, pues a la... empezaron a llamar la atención hasta finales del 2008, principios del 2009. En esta época empezaron ya a participar en grandes festivales. Les empezaron a comparar con otras bandas británicas como Interpol o Editors. Hace unas semanillas publicaron su primer trabajo llamado Like Angels. America. Pues bueno, es unas canciones, como decía antes, un poquillo tristes, pero también tienen su parte importante de melodía. Yo creo que es un tipo de música que va bastante bien con el tiempo que hace estas fechas, así un poco de frío y tal. Pues bueno, el tiempo dirá si son unos hype al uso, o sea, una formación de estas sobrevaloradas, encumbradas por la crítica y las discográficas. Ya sabemos que todos los días sale un grupo de Inglaterra. Ya veremos, a ver si tiene una larga trayectoria o se queda en el camino. MySpace es myspace.com/ es Creaming Lights. America. Nos vamos a quedar con un tema de ese disco llamado 21st Century. Ellos son Screaming Lights. sigues escuchando No Solo Zaragoza. Y como siempre, nos vamos con la agenda de conciertos. Estos que suenan de fondo son The Bon Scott Band. Pues ya sabéis, la banda pionera tributo aquí en España, pues de temas de AC/DC. Bueno, pues ahora está haciendo versiones de otros grupos conocidos del rock estatal. Pues bueno, para los que os mole, 10 euros anticipada, 12 en taquilla, no he dicho dónde, es en la sala de vicio, el viernes, a partir de las 9, The Bon Scott Band. El viernes, bueno, este viernes, aparte de ser 20N y todo lo chungo que conlleva, pues, ahí parece que se han puesto todos de acuerdo para organizar conciertos. En la de Vicio tenéis a estos, en la Oasis tenéis a Dorian, si os gusta más el rollo indie, pues una de las formaciones que ahora tiene más éxito, pues presentando su nuevo disco. Esto será a las 9 y media en la sala Oasis, repito, Dorian. Luego tenéis en el Refugio del Crápula la presentación del nuevo disco de Zobux, en el que tocarán además Big Head Down y Skeptics. Estos que suenan ahora mismo son discípulos de Dioniso. De Donosti, pues formación mítica porno punk. Pues estarán con Lugers, que es una formación que hace un estilo muy parecido, punk rock. Y No Track Trackers, que hacen garaje. Pues esto será en la Ultimatum también el viernes. Esto es a las 8:30 por 5 eurillos. Repito, No Track Trackers, los Lugers y discípulos de Dioniso. Y bueno, para acabar el tema de conciertos, el sábado tenéis el primer Japan Festival. Eso será en el Centro Cívico La Almozara desde las 5 horas. Pues un montón de actividades para los que os guste el anime. Habrá comida japonesa, torneos de Guitar Hero, Rock Band. Y a partir de las 9, conciertos de Mangaku Musume, que las hemos escuchado hoy, y White Noise. Repito, si os mola el manga, el anime, el sábado Centro Cívico La Almozara. Y de estrenos cinematográficos, pues pues la mayoría son un bodrio. Aunque bueno, ya sabéis que esta semana se estrena la peli esta de Luna Nueva, de Crepúsculo. La segunda, pues para el que le mole. Pues hasta aquí ha llegado esta nueva edición de No Solo Zaragoza. si vuelvo a reconciliarme con el mundo de nuevo. Pues nada, una semanilla más. Vamos ya cuesta abajo y sin frenos hacia el final de año, invierno, Navidad. Se llegaremos tarde. La ciudad me deprimo solo de pensarlo. Funcionan los semáforos, las esquinas y los bares. No busco pasaporte, perdido en la ciudad sin brújula que me indique el norte. Las estrellas están desordenadas. Pues poco hay que decir, que como siempre el blog del programa nosolozaragoza.blogspot.com, el email de la radio radiomai@gmail.com, pues para, bueno, comentar cualquier tema tratado aquí en el programa, proponer otro, realizar alguna petición dedicatoria musical, pedir alguna canción, decir, ay, es que quiero dedicarle una canción a mi padre, a mi madre, a mi novio, novia, realizar alguna crítica, lo que queráis. No es tan difícil saciar mis caprichos ni soportar mis manías. No, nena, yo me distingo. Supe entretenerme con un pingo. A mí no me aburrirá un domingo. Tantos tipos en la calle coinciden. Que haga público este crimen para que no me olviden. Así que si no pasa nada extraño, estaremos el lunes que viene, que será 23 de noviembre. La ciudad nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. La ciudad nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. Y hoy nos despedimos con la banda sonora de Rocky. Sí, porque ya está confirmado Sylvester Stallone, que está en pleno proceso de la nueva de Rambo, pues también ha anunciado que habrá Rocky 7. Sí. Hay gente que ya se ha llevado las manos a la cabeza, porque bueno, la sexta ya fue, ya sobraba un poquillo, pero bueno, dice Sylvester Stallone que no sabe hacer otra cosa, así que bueno, tendremos nueva entrega de Rocky. Y nos vamos a despedir con uno de los temas emblemáticos de la cuarta, que para muchos es la mejor entrega de Rocky, con Robert Tepper y este temazo llamado No Easy Way Out. ¡Qué temón! Pues con la banda sonora de Rocky os decimos adiós hasta la semana que viene. Hey, ahora sí, Robert Tepper, No Easy Way Out. Pasadlo muy bien.